Hay algo más que la mayoría de nosotros ni siquiera hemos empezado a aprovechar y que nos permite crear soluciones para lo que en nuestra vida llamamos problemas. Un día pensando vi que era un problema, aprendí a solucionarme, no comerme la cabeza. La complicación de la vida, hacerla fácil, no es más listo quien más sabe, sí quien resulta más hábil. Si se pone a llover, saco el sol con mi buen rollo, animo con buen rap y con el humo de un cogollo. Si me caigo 10 veces, 20 voy a levantarme, acompañado de los míos nada puede preocuparme. Si me quedo a oscuras, pues medito y reflexiono, me surge una pregunta, contesto, no me cuestiono. Si no tengo dinero, al menos que no falte el pan, me crucé con la muerte, canté un rap y se hizo mi fan. Cuando todo está perdido y solo puedo sentir odio, aparece disfrazado de psicólogo mi folio. La virtud en un problema es saberlo afrontar, enfocar lo positivo, poderlo solucionar. Si no veo a un amigo, pienso en él y me lo encuentro. Las frases me rechazan, sonrío y las secuestro. Mi mayor motivación es levantarme sonriendo, que la vida sí da y vuelta y pronto ya estamos volviendo. Ni pasado ni futuro, yo solo miro el presente. El pasado me enseña en el futuro ser paciente, mantener en equilibrio el alma y la mente. Si se me escapa el tren, pues esperaré al siguiente. La vida es un instante, homie, no hay que lamentarse. Nada es tan importante para derrotarte. El camino recto, estate atento, no te pierdas. Todo tiene solución y si no, pues a la mierda. No tengo ganas ni tiempo para rayarme. Una dirección, seguir hacia adelante. Vivir el instante, mi mundo distante. ¿Dónde? Donde no puedas encontrarme. No tengo ganas ni tiempo para rayarme. Una dirección, seguir hacia adelante. Vivir el instante, mi mundo distante. ¿Dónde? Donde no puedas encontrarme. Que la resaca dura menos que las ojeras, así que suda de rayarte y pírate con los colegas. Ey, fiera, sal fuera y quema lo que se ponga por delante. Disco acero o parque, me la pela, pero estate antes. Todos los problemas se piran cuando se afrontan, y si no se piran se olvidan y pasemos a otra cosa. Digan lo que digan, no importa. Marlon no se come el tarro, putillas, la vida es demasiado corta. Monta, todo tiene solución, y aquello que no la tiene no merece que le preste atención. A veces surge algún problema bien gordo, pero qué coño, por estadísticas, uno entre un millón. Y que no, que no, que no me como la cabeza, me rijo por y con confianza y firmeza. Ellas son y son, y parte de mi naturaleza indomable. Bajo un chaparrón de movidas me mantengo impermeable. Deja que me largue, yo le prendo fuego al malestar. Ruego por estar y no llegar tarde. Luego, luego no, no hay un luego probable. Por ello privarse de algo, por mirarse algo, es un gesto cobarde. Y no, no vine a dar lecciones de moral o de vivir, pero por qué no compartir algo que me hace mejorar y discernir en este galimatías abstracto, que vale la pena consumir y que mejor dejar intacto. No sigan el sendero del flagelo del consumo, estén sin estar, sean como humo. Si algo no te gusta, busca en otra parte o hazte el sordo, ya que para cambiar de aires nunca es tarde ni pronto. No tengo ganas ni tiempo para rayarme. Una dirección, seguir hacia adelante. Vivir el instante, mi mundo distante. ¿Dónde? Donde no puedas encontrarme. No tengo ganas ni tiempo para rayarme. Una dirección, seguir hacia adelante. Vivir el instante, mi mundo distante. ¿Dónde? Donde no puedas encontrarme.